Mariano, desde la última vez que estuviste acá en el programa, pasaron cosas. Sí, una cuanta me parece. Renunció el ministro de Economía, Duhovne. Sí. Que nos acabamos de enterar que era el fotógrafo de los pericos. Ahí está la causa de su renuncia, tendría que haber renunciado mucho antes. Asumió el ex ministro de Economía de la provincia, Lacunza. Hernán Lacunza. Hernán Lacunza. Y pasaron, hubo varias medidas económicas al día de la fecha. También la semana pasada tuvimos el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que también otro de los elementos que podemos tocar ahora en esta editorial de inicio. No sé, ¿qué te parece algo destacar de la cuestión económica? Sí, ahí bueno. ¿Algún punteo que hayas traído? Sí, en esta última semana, de la paso para esta parte, digamos, y sobre todo la última del cambio de ministro, tuvimos, la Argentina entró en cesación de pagos, sobre todo, casi toda la buena parte de los títulos de deuda pública, los títulos de corto plazo, estos famosos LETES, que son deuda pública en dólares, y las LECAPS y otros títulos de deuda pública en pesos, eso es bastante raro. Y abrió, digamos, un proceso de reestructuración general de su deuda, tanto con los actores privados como con el Fondo Monetario Internacional. Todavía el Fondo Monetario no nos dio toda la plata que prometió en el acuerdo que se firmó el año pasado y ya entramos en cesación de pago con esa deuda. Ya está el planteo de renegociarlo. Así que eso fue la primera. Después, unos minutos después, porque fue el día siguiente, el Banco Central tomó medidas para restringir la transferencia de utilidades de los bancos al exterior. Esto creo que fue el viernes. Y ya te dabas cuenta ese día que algo más tenía que pasar, porque si vos tomás estas medidas, primero cesación de pagos un día, a los dos días prohibís que los bancos transfieran ganancias al exterior, ya todas las grandes empresas, todos los capitales especulativos están pensando esto, a la próxima que hacen es cerrar, recrear un cepo cambiario, que es lo que efectivamente ocurrió el domingo a media tarde. Yo me estaba levantando la siesta. Estaba ahí, me desperté con el cepo restablecido y efectivamente fue lo que ocurrió. Un cepo muy integrado, integral en casi, digamos, bloquea la mayor parte, en principio, habría que ver cómo se va desarrollando los días, pero bloquea la fuga de capitales en casi todas las dimensiones posibles y solamente permite que pequeños ahorristas, digamos que quieran, pequeños y medianos, digamos que quieran comprar hasta 10 mil dólares puedan mensuales puedan hacerlo. De ahí para arriba prácticamente está cerrada la canilla, digamos, de la fuga de capitales para el conjunto de la economía. Un cepocheto. Decíamos que Luciana Salazar está, que en los últimos meses yo la he seguido en Twitter y está como con una, tiene mucha información. Ojaldre. Dijo hace una semana que se venía un cepocheto y medio como mucha gente se rió, pero la acertó. Ahí está. Así que alguna información tenía y efectivamente un cepo de esas características. Que es el último, digamos, no pueden ir más allá de eso, porque un cepo al estilo kirchnerista sería un cepo sobre los pequeños ahorristas, que es parte de la base social del macrismo. Claro, ya sería. No sacan ni 4 votos los macristas. Bueno, recién decíamos también lo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que fue la semana pasada, se había pospuesto, iba a ser la semana anterior, y por esto del cambio del ministro de Economía, dio argumentos para trasladarlo una semana más, este consejo. ¿Quiénes son parte de ese consejo? Esto está bueno verlo ahora, porque dentro de un rato va a venir Pablo Giuliani y vamos a hablar un poco hacer un poco de historia en referencia a esto. ¿Quiénes son parte de ese consejo? Por un lado, Dante Sica, que es el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, representantes empresarios y representantes sindicales. Estuvieron la CGT, las dos CTA. Y también hubo por primera vez un representante de lo que se llama la economía popular. Estuvo el Gringo Castro de la CETEP presente en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Y bueno, lo primero que tenemos que decir que la propuesta que llevó el gobierno no fue acordada por los sindicatos, que es lo que, bueno, en definitiva terminó avanzando. Por tercer año consecutivo se da este esquema donde... El gobierno lleva una propuesta, los sindicatos no acuerdan, llevan sus propuestas y no hay acuerdo. Es el tercer año consecutivo que se da eso. ¿Y qué es lo que llevó adelante el gobierno en definitiva? El haber mínimo vital y móvil de 16.875 pesos en 3 cuotas. Una en agosto del 13%, otra en septiembre del 12% y una final de octubre del 10%. No acumulativos son estos porcentajes. Estamos hablando cuando la canasta básica está rondando los 32.000 pesos. Y más también, te diría, a esta altura. Y cuando la inflación anualizada este año va a terminar arriba del 60%. O sea, ese aumento es muy, muy bajo. Muy bajo. Y estamos la propuesta que llevaron los sindicatos fue precisamente esa, que el haber mínimo vital y móvil sea igual a la canasta básica familiar. Y también ahí anoté algunas cosas. Cuando asumió Mauricio Macri el gobierno, el haber mínimo vital y móvil era de 12.500 pesos. Y eso significaba el 58% de la canasta básica en aquel momento. Hoy, ahora estamos en el 40% de lo que es la canasta básica. Según el gobierno, con este incremento en tres etapas, se estaría llegando al 55% de la canasta básica familiar, según ellos, el promedio histórico, plantearon esto. Bueno, entonces, habría que ver si llegan, yo lo dudo. Y bueno, para tener alguna idea en qué afecta el salario mínimo vital y móvil, ¿por qué es importante? Porque ese es el patrón, quiere decir, del salario inicial docente, es lo que determina los planes sociales, los saberes jubilatorios. El salario social complementario, por ejemplo, que han ganado las organizaciones piqueteras en estos últimos años, es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Por eso ahora se está dando este esquema profundo de movilización de las organizaciones sociales. Una muestra de eso fue el miércoles pasado, donde hubo algo así de 250.000 personas en la calle, donde era como de alguna manera la antesala a lo que fue la reunión del 30. Después los sindicatos también movilizaron el 30. Y bueno, un poco ahí en esta pulseada con el gobierno, por un lado tenemos la CGT, que lo que está tratando de hacer es negociar medio por abajo del poncho el bono primaveral, que le llaman ellos, al sector privado, por de alguna manera acompañando los anuncios que hicieron del bono de los 5.000 pesos en los estatales nacionales. Los universitarios quedaron afuera, sí. Así que vienen la UIA y la CGT, vienen cerrando el bono primaveral, también tratando de no se activen unas nuevas paritarias hacia fin de año. Claro, que es lo que es evidentemente necesario a partir de que, bueno, de la última devaluación de 15-20%, no, más, 30% casi, que, bueno, está planteando una inflación que se está acelerando. Un dato interesante también para hablar con Pablo, seguramente, es que el título del Consejo del Empleo, la Productividad de Salario, siempre lo único que se habla siempre es del ajuste del salario mínimo. Todo lo demás no está en la discusión, no está en discusión. ¿Cuál es el valor de la canasta mínima necesaria para vivir? Porque es simplemente un ajuste respecto del valor anterior y nada más. Bueno, recién hacíamos como un contraste entre lo que viene haciendo la CGT y qué vienen haciendo las organizaciones sociales, las piqueteras, muy en contra de lo que había arreglado ¿cómo se llama? ¿A quién le vas a bajar la caña? A ver. A Grabois, que se había sentado con Alberto, diciendo que no iba a haber conflictos de acá hasta las elecciones. No lo está pudiendo sostener Grabois. No, está difícil. El que sí lo viene sosteniendo a rajatabla es Héctor Daer, como comentábamos bueno, recién, que es parte del acuerdo. Héctor Daer, una de las declaraciones que tuvo después del Consejo del Salario es: no habrá movilización ni medidas de fuerza, dice Héctor Daer. La gente ya se expresó con su repudio electoral. Estamos próximos a un cambio de gobierno. Sí, es sí, lo que sí. Dijo Héctor Daer. Pero bueno, las organizaciones piqueteras, como para ir cerrando, apuestan todo a la calle. Veremos de acá hasta las elecciones cómo se va resolviendo. Y también lo hacen las organizaciones de alguna manera pensando en el nuevo gobierno que se viene. Porque mucho de lo que sería el presupuesto del año que viene se va a estar determinando antes de las elecciones. Por eso las organizaciones piqueteras han definido como prioritario dar la respuesta en las calles. Y sí, digamos que a partir de las PASO, el sector financiero marcó la cancha con toda la potencia que tiene, digamos. De ahí la devaluación terrible de los dos o tres días después. Así que es necesario marcar la cancha. Y es interesante eso que decías respecto al presupuesto. El 15 de septiembre el Gobierno Nacional debería presentar el proyecto de presupuestos, que no se va a aprobar hasta después del cambio de gobierno, claramente. Así que efectivamente esa es parte de la enorme discusión que vamos a tener de acá para adelante. Si hay algo que tiene que empezar a cambiar es la estructura del presupuesto, salir del déficit cero. Y esto Seguramente eso empiece a ponerse en discusión a partir de este presupuesto. Y un último dato para considerar, va a haber que ver esta semana qué va a pasar, qué pasa con las reservas del Banco Central. Vos decías, hay que esperar hasta las elecciones de octubre. Son 2 meses largos. La semana pasada las reservas cayeron casi 4.000 millones de dólares, las reservas, y el viernes 2.000 millones. A ese ritmo no llegamos a octubre. Con las medidas actuales es probable que el goteo se haga más lento, pero vamos a tener que verlo.